Ya no me acuerdo ni en qué micro estamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en este Madrid ventoso de hoy. Día 29, finalización del mes de febrero, por fin, desde Radio Almenara en la 106.7, perdón, que me como cosas con el viento. Y también nos tienes en internet, como siempre, pues en radioalmenara.net. Voy a saludar muy rápidamente a mis compañeras y compañeros del estudio, que está este estudio llenito de gente. Pues enfrente de mi cara tengo a Violeta Castaño. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. No tan guapa como tú, pero muy bien, porque está hoy espectacular, Violeta. Pero porque tú no te ves a ti misma, que también estás guapa, o sea, que no digas mentiras. Gracias, mujer. Y aquí a mi izquierda, como siempre a la izquierda, pues tengo a Jesús Escudero. Buenas tardes, Jesús. El más feo de todos. Bueno, para nada, para nada, para nada. Huyó a óptico. Nada, nada, nada de eso, nada. Solamente cuando hablas de camellos, nada más. Buenas tardes, Ramón Ferrer, a los mandos de esta nave. Muy, muy, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás, Ana Almagro? Pues muy bien y muy bien acompañada, porque está este estudio lleno de gente que luego después vamos a dar paso, que ya veréis cómo esas voces y esas cosas que os vamos a contar a nuestros oyentes fieles les va a sonar. Y bueno, hoy tenemos preparado un programa con muchos, muchos contenidos, pero vamos con la ardiente actualidad lo primero, porque tenemos una llamada en la que nos van a contar un poco qué está pasando en la educación en la Comunidad de Madrid. Jo, pues es así, porque a media tarde, Ana, has sido tú la que ha, no sé cómo se dice con lo de la liebre. ¿Levantado la liebre? Es un lenguaje animalista, pero bueno, vamos a usarlo hoy. Has levantado la liebre y has dicho, oye, ¿qué está pasando con la huelga de educación? Y ha sido esta mañana, no ha sido esta tarde. Sí. Sí, ¿verdad? Y nos hemos puesto como a contactar con un montón de gente, ¿no ha sido tú? ¿O ha sido ayer? Sí, pero fue anoche, pero no importa. ¿Verdad? Bueno, total, que hemos contactado con Carlos Burillo, que está al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Se le escucha? Se le escucha fenomenal, creo. Vale, yo voy a apagar este amplificador. Vale, para que se le escuche aún mejor. Total, que desde anteayer hemos estado siguiendo, así entre nosotras, las movilizaciones de docentes de la Comunidad de Madrid. Ha sido por parte de la CGT, CNT y STEM. Bueno, la verdad es que estábamos intentando seguir la actualidad porque, Carlos, os han apagado mediáticamente, pero del todo. ¿Esto es así o solo nos parece a nosotras y nosotros que no habéis tenido ninguna visibilidad en los medios generalistas? Bueno, yo voy a darme personaje, pero vamos, sí, totalmente, pero... entre que hay cosas que parece que interesan más en la Comunidad de Madrid, especialmente para hacer daño al gobierno, esto, que no les interesa, por otro lado, que no están los sindicatos mayoritarios detrás, como tú has dicho, son CGT, CNT y STEM, y que luego han sido, pues bueno, asambleas de docentes, lo que un poquito pues ha empezado a mover el asunto, pues no ha habido prácticamente difusión en medios en ningún lado. También te queremos preguntar, Carlos Burillo, bueno, que te presentes, ¿no? Porque hemos dicho tu nombre, tu apellido, eres docente actualmente. Sí, yo soy docente de un instituto del distrito de Fuengarra del Pardo. Y vamos, es defensor de la escuela pública de la Marea Verde. Y pues un poquito, esa sería mi presentación. Te queríamos preguntar también porque este paro ha sido impulsado por una asamblea que se llama Menos Lectivas, que por supuesto a la gente que no estamos en el meollo nos lo tienes que explicar, qué es eso de menos lectivas, que yo no me entero. A día de hoy parece que solo Madrid y Galicia continúan con el aumento de horas que se pactó en 2011. No se pactó, se fijó y fue de manera generalizada en todas las comunidades. Al parecer esto ya se ha revertido y sí que sé lo que son menos lectivas, claro, estoy cayendo en cuenta. Son menos horas que dais clase, ¿no, Carlos? Parece que en Madrid es la única comunidad que aguanta dando tantas horas lectivas como las que estáis dando aquí. ¿Esto no es un poco desigual en la comunidad autónoma nuestra, la mejor del mundo? Bueno, las desigualdades entre comunidades y especialmente a nivel docente son bastante flagrantes a nivel estatal. O sea, no, las condiciones de un docente en Madrid no tienen nada que ver con las de la mayoría de las demás comunidades, como bien dices, desde el sueldo base a las horas lectivas que estás hablando, donde sale un poquito todo este movimiento con el menos lectivas. Como dices, en 2011 pues se aumentaron las horas lectivas En secundaria de 18 a 20, en primaria de 23 a 25 creo que es. No te puedo decir exactamente, porque ahora no tengo los datos encima. Y esa es una cuestión que se iba a revertir. Evidentemente, todo ese aumento de horas revierte en la calidad de la educación y en el ahorro económico por parte de la administración. Más horas lectivas, son menos profesores, menos tiempo para preparar clases, menos tiempo para juntarse, tener reuniones de coordinación docente, que al final son las actividades que crean centro. Muchas más actividades, mucho más horas de dedicación a los grupos, a la corrección, a la preparación. Entonces, sí, un poquito por ahí es por donde salía. Y un poquito lo que viene el mantener esa carga lectiva, pues es el cercenar un poquito la escuela pública, la calidad de la enseñanza, porque a ellos es lo que les interesa, vamos, es por donde van un poquito los objetivos de la Comunidad de Madrid en este caso. Bueno, tampoco te queremos liar hoy mucho, Carlos, que tenemos a dos jóvenes promesas de la radio, muy jovencitas, que seguro que están pendientes del baño, de la cena, pero sí, no nos queremos ir sin preguntarte tu opinión, cómo lo has visto, cómo lo has vivido en tu asamblea de barrio de Fuencarral, cómo estás viendo la cosa personalmente. Bueno, personalmente yo la veo con más esperanza que movilizaciones del año anterior o de los últimos años. El seguimiento no ha sido tampoco masivo a nivel docente, pero bueno, eso es algo generalizado a nivel de huelga. Pero sí que para esta se ha vuelto a crear una asamblea de barrios, se ha creado una asamblea en el distrito Fuencarral del Pardo de docentes, ya que esta movilización de estos 3 días, esta convocatoria de huelga, era de docentes y las reivindicaciones eran, aunque eran por la escuela pública, porque al final todo revierte en la educación y en la calidad de la enseñanza y revierte en todos, sí que era por la situación de los docentes en particular. Y se ha creado una asamblea de docentes en el distrito Fuencarral del Pardo, que bueno, pues de no haber nada, por lo menos ha empezado a crear. Nos hemos coordinado, ya estamos como 4 o 5 institutos y 3 o 4 colegios, porque va aumentando ya a medida que la gente se va enterando que existe, pues se interesa en participar. Y probablemente para futuras movilizaciones, que se prevé que habrá, porque no, la mesa sectorial no confiamos mucho en que salga nada positivo, pues bueno, es una coordinación que se crea y yo creo que es algo que ya es lo que más se le escapa un poquito a la Consejería de Educación, a la Comunidad de Madrid, el que haya pues asambleas de docentes que funcionan en los barrios, que movilizan en los institutos, que se les ve por el barrio en movimiento los días de huelga, porque es algo que yo no controlo, yo soy de los medios o los grandes medios, pues ya he visto mutis total. Las manifestaciones grandes, pues bueno, son manifestaciones, pero ya Madrid es el pan nuestro de cada día. Entonces estas cosas, pues bueno, crean un poquito de esperanza y sobre todo el apostar y el intentar seguir estando ahí por la escuela pública. Bueno, Carlos, tengo toda la gente que te está escuchando súper atentamente, está poniendo cara de que te están entendiendo. No sé si queréis hacer alguna pregunta a la gente que estáis por ahí por el estudio. Más adelante tendremos un audio porque tenemos un reportero que ha estado en la Puerta del Sol y hay un par de minutos de grabación en directo desde allí, pero lo vamos a dejar para más adelante. Sí, para no saturar. No tenéis ninguna pregunta por ahora. Sí que tengo una duda, Carlos. ¿Las familias están entendiendo todo esto, que hagáis huelga, que una parte del profesorado, porque solo es una parte, es la parte que está afiliada a CGT, CNT y STEM, ¿no? ¿Se llama así? No. O sea, CGT, CNT y STEM son los sindicatos que convocan a la huelga. Vale. Los profesores que han apoyado no necesariamente, y ya sí, te digo yo que no mayoritariamente están afiliados a ninguno de estos 3 sindicatos. Eso es. Gracias por la puntualización. O sea, ellos lo que han hecho es como dar el marco legal que se hace falta para cualquier huelga, pero no... Gracias. ¿Y las familias están entendiéndolo? ¿Podéis estar comunicándoos más o menos con ellas? ¿Están siendo comprensivas? Porque claro, si no hay docentes, no hay cole tampoco. Bueno, si hay servicios mínimos, o sea, por tanto, la atención del alumnado está garantizada. Otra cuestión es que no hay actividad docente si la huelga es masiva, que no ha sido el caso, por un lado. Pero bueno, y por otro, ¿las familias lo están entendiendo? Pues bueno, yo creo que es un poco como todos. Las que quieren entenderlo, lo entienden. Las que no, pues... todavía cuesta. También es una labor que se ha empezado a hacer más pública o más visible en los institutos recientemente. Entonces, bueno, pues yo creo que también es un poco cuestión de tiempo. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros hoy y dedicarnos estos minutos, la verdad. Bueno, gracias a vosotros por la difusión y por invitarnos a participar. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Muchas gracias. No thought control. Bueno, pues después de este recordatorio, pues de lo que está pasando, esta rabiosa actualidad en la que estamos en este programa, buenos días, buenas noches, buenas tardes de Tuán. Bueno, pues traemos muchos más contenidos, porque además de eso, como siempre, traeremos el 600 de veterinaria con Jesús Escudero, que él insiste en venir en camello, pero no, es un coche. Al final es un coche que es un 600. A ratos. A ratos. Es transformable, ¿no? Es un coche y camello a la vez. Vale. También estaremos con las mujeres que tenemos por aquí, que no sé si dejarán en sorpresa. ¿Qué opináis, compañeras? Yo dejaría el suspense, no sé. Vale, porque aquí nos gusta la intriga, así, vale. Pues dejamos en intriga con quién vamos a hablar después, pero tenemos por aquí unas mujeres que nos miran con sus pares de ojitos brillantes, como brillantes son ellas, y que nos van a contar cosas. Después estaremos con V de Biocultura, que nos has traído. Violeta, ¿qué nos has traído? Pues os he traído poemas de un poeta súper antiguo, que cuando lo lees dices, qué actual, qué moderno. Sí, los descubrimientos de la biblioteca. Es vintage. Mucho. Es mucho, mucho. Es como los tirantes. Bueno, sí, antiguo más, pero moderno. Más, vale. Además de eso, pues Ramón Ferrer ha hecho un súper reportaje sobre una cosa muy chula que se está haciendo en la dehesa, que se llama Dehesa Labo, ¿no? Algo así. Algo así. Nos trae cosas muy interesantes que están haciendo la gente por estos lares. De espacios comunes, ¿no? Sí, ay, voy a saludar a Rodrigo, ¿no? Que no ha venido. ¿Y Julia? Julia, claro. Julia Gas. Otro mes que no cobran. Ya, la verdad que... Jesús, mira que el que no cobrabas en este programa es tú, pero últimamente... El que no cobraba era te yo. Te está llevando los sueldos de otra gente. Bueno, también además de eso, pues hablaremos de unas jornadas que se han realizado en Tetuán sobre educación ambiental y que Bio fue allí y nos va a contar un poquito pues de qué estuvieron hablando y qué es lo que le enseñaron. Además de eso... vamos a hacer un recordatorio de, ya sabéis que se acerca, se aproxima ese bendito festival de Almenara y al que queremos recordar, y hablaremos con alguien que dentro de muy poco tiempo va a estar aquí en Radio Almenara haciendo algo para ese festival. Ahí lo dejo. En la intriga también, porque nos gusta este rollo. Además de eso, pues ya sabéis que hoy traemos, como siempre, la... Tortuga, ¿cómo es? La tertulia ninja. Tortilla de patata. Patata. Tertulia de patata, pero yo hoy la he querido llamar la tertilua dislésica. Y luego el del camello soy yo. Claro. Bueno, y además el del camello, últimamente se va en camello a hacer reportajes, y unos reportajes que no veas. Entonces, hoy pues ha querido estar presente en una manifestación de educación que ha sido, ¿dónde, Jesús? Puerta del Sol. En la Puerta del Sol, en todo el centro de Madrid. Jesús se ha presentado allí con su camello y ha hecho unas súper entrevistas a la gente que estaba allí manifestándose. Además de eso, por último, ya tendremos la agenda, como siempre, como cada jueves, que nos traerá Ramón Ferrer un montón de eventos para Tetuán. Y porque se aproxima el 8M, ¿no? También, que está cargaico. Cargadito de actividades que, bueno, pues que van... camino a ese 8M y, bueno, pues para recordarnos que tenemos que seguir trabajando por muchas cosas y, bueno, pues juntas mejor. Y por último, pues despedida. Ya está, chao. Yo tengo un 600 de carreras como mola en carretera con un claxon de autocar. Las chicas que se suben no se bajan, llegan tarde si trabajan, pues no me quieren dejar. Me gustaría dar una vuelta solo contigo. Dame una cita para domingo, verás qué bien. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras, verás qué marcha te doy. Vente conmigo en el 600 de carreras. Bueno, continuamos con el homenaje a las féminas para su día del 8 de marzo. y el 600 de veterinaria, comentando el éxito de la semana pasada que había tenido Tracy Chapman en los últimos premios Grammy, cuando subió al escenario junto a Luke Combs para cantar un cover de su canción Fast Car, tuvo otros momentos mágicos como el premio a Taylor Swift y a la considerada como mejor banda de rock and roll actual este año, llamada Paramore, y su álbum titulado This Is Why. Es por eso, la cantante del grupo, Hayley Williams, había firmado un contrato con la compañía Atlantic Records para intentar ser una cantante solista, reina del pop, pero ella prefirió formar una banda y moverse en el rock and roll alternativo, más bien en el punk rock. La banda ha sufrido muchos cambios, pero siempre la voz cantante la ha llevado Hayley Williams. La canción que vamos a escuchar dice: si tienes una opinión, quizás deberías meterla, o quizás podrías gritarla. Tal vez sea mejor guardártela para ti mismo, para ti misma. Es por lo que no salgo de casa. Oh, ¿por qué? Es por eso. Vamos a escuchar a la banda Paramore, capitaneadas por Hayley Williams. Por cierto, Paramore en francés significa amante secreto, aunque la banda se puso este nombre por el apellido de soltera de la madre de un bajista que inició la banda, y lo adoptaron al ajustarse este apellido al estilo y a las letras de la banda. Vamos a escuchar la canción Es por eso. Esta banda es mucho más que una chica con el pelo rojo y una punk rockera. El grupo ha demostrado tener un potente directo y una marcha sideral. No sé qué deparará el futuro de las diferentes transformaciones que ha sufrido el grupo, pero nadie puede negar su música revolucionada. Vamos a escuchar Misery in Music, el negocio de la miseria. La canción dice: estoy en el negocio de amargar la vida a la gente. Vamos a empezar por el principio. Ella tiene el cuerpo de un reloj de arena que está haciendo tic-tac como un reloj. Es una cuestión de tiempo antes de que todos nos agotemos. Cuando pensé que era mío, ella lo atrapó por la boca. Esperé 8 largos meses. Al final ella lo dejó libre. Le dije que no podía mentirle, que él era el único para mí. 2 semanas y habíamos cogido fuego. Ella me la tiene jurada, pero yo llevo la mayor de mis sonrisas. Esta banda, anunciada como telonera de Taylor Swift en sus conciertos por Europa, incluidos los 2 anunciados en el Santiago Bernabéu, pero hay dudas de cuál será la alineación del grupo. Problemas contractuales con la industria discográfica les está poniendo dificultades entre el trío actual. Esperemos que se solucione y los conciertos del New Estadio Bernabéu, Stadium Works, sean un éxito musical. Por cierto, seguimos acomplejados con los nombres mezclados del anglosajón, con lo fácil que es decir el Estadio de los Merengues. Vamos a estudiar, a escuchar la canción de cantada por Williams, Misere Bosins. I'm in the business of misery, let's take it from the top. She's got a body like an hourglass, ticking like a clock. It's a matter of time before we all run out. When I thought he was mine, she caught him by the mouth. I waited 8 long months, she finally set him free. I told him I couldn't lie, he was the only one for me. 2 weeks and we had caught on fire. She's got it out for me, but I wear the biggest smile. Matter, people never change. Once a whore, you're nothing more. I'm sorry, that'll never change. And about forgiveness, we're both supposed to have exchanged. I'm sorry, honey, but I pass it up. Now look this way. There's a million other girls that do it just like you, looking as innocent as possible to get to who they want and what they like. It's easy if you do it right. Well, I refuse, I refuse, I refuse. All right. Whoa, I never meant to break. Dreams come true, and not one of them involving you. Just watch my wildest dreams come true, not one of them involving Taylor York. Woo! On an acoustic solo, shredding it up. Bueno, la próxima semana os prometo traer, ya que ellos van a ser teloneros de Taylor Swift, os traeremos a Taylor Swift y a otra premiada en los premios Grammy. Habrá emoción, a ver qué os gusta más, si Taylor Swift o la que os traigo. Estás escuchando Radio Almenara en el 106.7 de la FM. Y que no te pase nada. Otro meje no cobramos. Deja que entre hasta el fondo de ti. Solo yo sé sacar los fantasmas que guardas allí. Deja que te enjuague los pulmones y el corazón. Que limpie tu mirada de miedo y te invite a bailar esta canción. Que esta noche invito yo, deja la ventana abierta, que me escuchen en tu boca y en tus manos bien despierta. Arranqué todas las puertas pa' que no existan barreras, no te queda excusa alguna, somos tú y yo compañeras. Yo soy tu mejor contigo, las historias que no cuentas, la canción no es escondida, la garganta que te aprieta. Soy la fuerza que te brota del alma como una fiera, la que hila tu sentido y te quita la careta. No me temas, quiero verte. Levantar de la derrota, fijar la mirada al frente. Llegar hasta mí sabiendo que para ti el camino es fuerte. Quiero verte alzar las manos y tu sonrisa valiente. Y esas lágrimas que brotan cuando eres lo que más quieres. Llevado tu cuerpo entero y juntas vencemos la muerte. La primera se mira en un pajarillo que bebe en una fuente. La segunda se espanta al ver al pajarillo bebiendo aguas contaminadas. La tercera llega, descuartiza al pajarillo y lo cocina. La cuarta comprende a la asesina y al pajarillo y empatiza con las dos. La quinta lo ve todo y escribe una noticia en la que no falta detalle. Cinco manos, cinco miradas, un lema común. Excusa abierta a que, sin verse pero unidas por la magia del móvil, se regalen sus cuentos, su poesía y sus silencios. Amigas que tejen un mosaico de historias inconexas y, a la vez, conectadas, cómplices en la sororidad que movió este proyecto. La idea, tantas veces demorada, toma por fin cuerpo y sustancia, y en algunos momentos, mucha sustancia. Este libro, resultado y motor de este divertimento y sus pequeños relatos y poemas, es la sorpresa de un verano muy caluroso. Pues así reza la contraportada del libro que vamos a hablar, que tengo entre manos, que es un placerazo tener a tres de sus autoras aquí con nosotras y que se llama Mosaico a cinco manos. ¡Por fin! Y es que, bueno, pues Julia Lizarri, Amparo Martínez, Marisa Traba, Belén Martínez, Ana Rodrigo son mujeres que han escrito esta obra, Mosaico a cinco manos, y de la que hablamos muchísimo en este programa, que seguro que nuestras oyentes y oyentos pues están, les suena ya bastante esto del Mosaico a cinco manos, pero es que hoy tenemos el placer de tener aquí a tres de sus autoras que nos van a contar cosas, porque dentro de muy poquito, Violeta, van a presentar este libro. No sé, no tengo la fecha ahora mismo en la cabeza, no sé si tú. Este sábado 3 en el Espacio Bellas... 2, no sé ya. En el Espacio Bellas Vistas, ¿puede ser? Las 12 de la mañana. 12 de la mañana, el sábado 2, Espacio Bellas Vistas. Se presenta Mosaico a cinco manos. Estamos aquí haciendo movimiento de aparatos. Ana, Marisa, Belén, muchísimas gracias por venir. Gracias. Os hemos preparado unas preguntas, unas inquietudes, no es un examen. Nos vamos a poner nota. ¡Qué pena! ¿Quieres? ¡Venga! Os voy a hacer la primera pregunta. Adelante. A ver qué os parece, para romper el hielo. En el proceso de trabajo de este libro, ¿cómo os organizasteis en el proceso creativo? Ahí lo suelto. ¿Cómo pensasteis el proceso de crear todo esto? Bueno, pues la verdad es que fue un poquito como de casualidad, casi, ¿no? Fue el verano del 22, una canícula impresionante, cada una en un lugar, Y bueno, pues en una conversación entre dos, pues dijimos, oye, pues podíamos escribir todas, cada día un relato y bueno, nos podíamos poner a escribir. Y nada, pues así fue, sin más, o sea, no... Ese fue nuestro proceso creativo, se lo dijimos a las demás y decidimos que nos poníamos el reto de escribir un relato diario bajo un lema, que cada una pues lo desarrollará como quisiera. Diario, eso sí, fue una cosa diaria. Bueno, yo también quería preguntaros algo que es, bueno, el libro está escrito por 5 mujeres. Ahora que estamos camino al 8M directo, pues sí que sabemos que el libro está escrito por 5 mujeres, estas 5 mujeres maravillosas que nombraba al principio y que tenemos a 3 delante, editado por una mujer, ilustrado por una mujer, es un libro hecho por mujeres. ¿Pensáis que es para mujeres también o es para todos los públicos? Bueno, es un libro de mujeres porque éramos 5 amigas, ¿eh? Pero tampoco nuestra intención era excluir a los hombres de absolutamente nada y mucho menos de la lectura, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues éramos 5 amigas, nos gustaba la literatura, nos pusimos de acuerdo y lo hemos escrito para todo el mundo. Esperamos que... Yo no he creído nunca, no creo ahora y no he creído nunca en la literatura de mujeres. Me parece que la literatura es literatura. Lo que pasa es que sí que es verdad que puede tener una sensibilidad femenina porque somos mujeres, o sea, inevitablemente, ¿no? Porque hemos crecido como mujeres, hemos sido educadas como mujeres y quizá hay una sensibilidad femenina, pero es para todos. Eso es para todos, eso vale para todo el mundo. ¿O qué pensáis? Siempre tuvimos ilusión también en que fuera después, ¿no? Cuando ya lo teníamos escrito, que no habíamos pensado en ningún momento en publicarlo, sino era un divertimento, lo hacíamos por WhatsApp. O sea, sí, un grupo de WhatsApp. Y era pues una diversión casi, ¿no? Cuando ya nos pusimos a montar el libro, sí que quisimos que el resto de participaciones fueran chicas, es verdad. Ahí sí. Sí, yo creo que... Bueno, yo no estoy de acuerdo del todo que la literatura no condicione el ser mujer o hombre. Sí que creo que hay una manera de afrontar las cosas que, y además se ha visto muy bien en la exposición del Thyssen, no sé si la habéis visto, de mujeres, que se ve muy bien que es una manera diferente de afrontar el desnudo, de afrontar los grupos de gente de trabajo. O sea, yo creo que sí que hay una cierta condición de ser mujer y cómo se mira el mundo. Y es verdad que el libro no tenía una voluntad de ser un libro, o sea, como proceso creativo no lo era. Y yo quiero añadir a lo de Ana que sí que surgió de una parte del aburrimiento, pero también surgió como un ejercicio de hermanamiento, de sororidad, que es la palabra esta tan rara que usamos ahora, porque bueno, ese año murió mi hijo y para mí fue una manera de apoyo, ¿no? Yo estaba muy hundida, bueno, todavía sigo ahí un poco. Y bueno, fue como acercarme a través del proceso de la creación a salir un poco a la vida, ¿no? Es una manera de abrirse a la vida y como tal, pues ellas me ayudaron. Entonces, esa parte del proceso no era una vocación literaria, no era una vocación amorosa. Es un libro que surge del amor, ¿no? Y también del uso de la imaginación para cambiar el mundo, ¿no? De cómo cambia tu perspectiva, tú creas tu realidad, ¿no? Y eso, cuando terminamos el proceso en verano, porque ya llega un momento y dices, todos los días escribir un libro, por favor, un texto, ya estábamos hasta aburridas. Entonces, de ahí surge el proceso literario. O sea, es como decir, ahora sí que vamos a hacer un libro. Tenemos 150 relatos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Claro, justo es lo que quería preguntaros, o sea, ¿cómo se pasa de ese proceso literario, ¿no? Del, bueno, estamos escribiendo este documento, ¿no? Fruto del amor, ostras, lo vamos a publicar. ¿Cómo es ese proceso de edición? O sea, ¿cómo es ese salto? ¿Qué pasó ahí? Pues como ha dicho Belén, un poco a finales de agosto, septiembre, cuando nos volvimos a encontrar después de que cada uno había estado en un lado, vimos que teníamos 150 relatos y que no estaban mal. Entonces dijimos, bueno, pues hagamos un libro. Buscamos una persona para ilustrar, una mujer para que nos ilustrara, que Virginia Garrosa, muy de manera totalmente solidaria, nos cedió una fotografía de una obra suya. Otra amiga poeta, Anabel Corcín, nos hizo el prólogo, que nos encantó. O la hija de Belén, que es artista gráfica, nos hizo la edición y nos lanzamos a ponerlo, pues eso, blanco sobre negro y hacer un libro y a presentarlo. O sea, fue así como de decir, esto ha sido bonito, pero queremos que perdure, más o menos, ¿no? Bueno, lo peor de todo fue el trabajo de arreglar un poco los textos, ¿no? Porque los habíamos hecho en el WhatsApp. Pues de repente pues no has puesto tilde o no has puesto no sé qué o dónde está la coma o a mí la comópata me llamaba porque yo he sido maestra y entonces estaba todo el tiempo de maestra de cuidado porque aquí tiene que haber una coma porque si no se lee así se lee. O sea, esa parte fue muy pesada, lo digo para el que quiera publicar, ¿no? Que nuestro proceso creativo había sido pues casi entusiasmante, ¿no? Podemos decir entusiasmante. Y espontáneo. Y espontáneo, sí. O sea, cada día leías 4 textos y escribías uno. O sea, casi tenías la cabeza ocupada con el tema. A lo mejor te ibas, no sé, a dar un paseo, pero tú sabías cuál era tu tema del día y estabas dándole vueltas a la cabeza todo el rato. O sea que... Y luego hubo que... Estuvimos un par de meses, ¿no? Para corregir, para tal, quedando, discutiendo entre nosotras. No, no, yo creo que esto es mejor así, esto es mejor así. Luego, también son muy bonitos para el que luego vaya a ver el libro, las ilustraciones de dentro del libro, que esas nos las hizo Belén y son preciosas, son de papel de periódico, como de collage, ¿no? Lamentablemente del ABC. Explícanos eso de por qué son del ABC. Pues porque iba sacando al perro y una señora iba con los periódicos y decía, oiga, ¿me importa? Y entonces y cuando veo el ABC, Dios mío. Bueno, pues para algo sirvió, ¿no? Ese periódico. Sí, sí, sí. Yo quería preguntaros una pregunta así un poco trascendental, pero si hubiera, o sea, como es un conjunto de relatos, de poemas, de pequeños escritos, ¿no? Si hubiera que hacer como un mensaje común de todos ellos, si hubiera como una moraleja de este libro, ¿la tendríais, Clara, más o menos? Es un poco complicadilla la pregunta, o sea, lo sé, enrevesada. Una moraleja. Bueno, lo que salga, ¿no? Porque claro, todo ha sido muy rápido. Claro. Pero esto para mí es como un hijo común, como si hubiéramos tenido un hijo entre las 5. Entonces es es algo que para siempre nos une, también lo ha dicho Belén, ¿no? Fruto del amor y fruto, como son los hijos habitualmente o deberían ser, y esa es como yo lo siento. Y a ratos tontos. Tontos. Y como los hijos dentro de una pareja, fuente de discusiones, porque claro, a veces, pues eso, sobre todo lo que ha dicho Marisa, en el proceso de corrección, ay, claro, los egos salen, no, pues yo no estoy de acuerdo que me corrijas esto, tal, cual, bueno, no, pero yo lo quiero dejar así, o sea, ese hijo viene con su cara guay y su cara también más, menos guay. ¿No? De trabajo, de complejidad. De trabajo. ¿No? Bueno, y para contestar tu pregunta, pues no he contestado ninguna. es verdad que yo creo que si hay una moraleja es que la creación o el arte o la literatura salva. Y eso es verdad. O sea, salvas. Cuando tienes un proceso de dolor o cuando tienes cualquier proceso que te disturbe, crear salva. O sea, es una cosa, el movimiento salva siempre, pero crear yo creo que salva. Usar tu imaginación te aleja ser capaz de hablar. Yo, por ejemplo, no he sido capaz de hablar casi nunca del drama que me asolaba, más que simplemente decir es que estoy muy mal. Pero salva, ¿no? O sea, y lo ves en muchos autores que hablan pues, de la muerte de sus hijos, de sus parejas, y creo que es un proceso que es muy bueno. Sí, la literatura, el arte, pintar, crear algo salva. Es como una catarsis realmente, sí. O sea, ¿te sale todo ahí? No. ¿O te sale lo que consigues sacar? Lo que te sale es el conseguir asirte a la vida. O sea, cuando yo creo que cuando en cualquier proceso creativo, o sea, yo pienso en Bukowski, por ejemplo, un tipo que borracho, no sé qué, y de repente estás leyendo unos poemas y dices, en cierto sentido se ha salvado, ¿no? Se ha salvado de, no en la memoria, de porque yo creo que los pequeños son los que realmente perviven en la historia al final. Pero sí se salva esa parte trascendente del ser humano, ¿no? Y eso es lo más maravilloso. ¿Y qué le diríais a mujeres como vosotras, que a lo mejor os están escuchando, ¿no? Que de repente digan, ay, pues vamos a unirnos y vamos a escribir. No soplan. Pues bueno, desde luego, si les apetece hacerlo, que lo hagan. Es importante, a nosotras nos ayudó mucho el hecho de poner un lema. El hecho de poner un lema y entonces cada una pues desarrollaba ese lema como mejor le parecía, ¿no? Porque de pronto ponerse a escribir así como en abstracto pues es complicado, ¿no? Bueno, que sepan que luego hay que educarlo al niño. No, pero que escriban. Que escriban. Desde luego que escriban. Yo le diría a cualquiera que nos esté oyendo, escribe. Bueno, hay gente que prefiere hacer música o prefiere dibujar o prefiere... Pero desde luego que, como ha dicho Belén, que hagan arte, que sepan que dentro de nosotros hay ese ser que crea y que es capaz de crear y que es capaz de construir cosas bonitas. La satisfacción es muy grande, ¿eh? Es decir, que es que yo no sabía, ahora ya a mí se me ha olvidado un poco, pero es que yo me sabía los textos de memoria prácticamente, ¿eh? Los míos y los de mis compañeras. Pero porque, o sea, nos corregía todas. ¿Cómo es? Comógrafa. La comópata. La comópata. Que no siempre, por cierto, tenía razón en la coma. Seguro que no. Las comas son muy subjetivas, sí, yo estoy de acuerdo. Son muy subjetivas, sí. Sí. Y luego hay una cosa que yo me gustaría decirle a cualquiera, que sus pequeñas historias tienen importancia. O sea, estamos pensando que todos vamos a hacer 100 años de soledad y es que es una estupidez. O sea, tú puedes contar que te has subido al autobús y te has puesto a hablar con una señora y te ha contado pues que la peluquera le ha cortado mal el pelo. Y eso merece la pena ser contado. Y eso es maravilloso, darnos cuenta de que esas pequeñas historias importan. Que con ese tejido, con ese mosaico se hace la vida. Entonces es como reivindicar lo pequeño. Pues qué bonito, la verdad, y además que nos viene al pelo esto que ha preguntado, o sea, me viene a mí al pelo esto que ha preguntado Violeta, para deciros que, bueno, en este programa, en Buenos Días, Buenas Noches, Buenas Tardes, Tetuán, que yo siempre lo digo enrevesado, pero es algo así. hay una gran seguidora vuestra, que es Julia Gas, que hoy no ha podido estar con nosotras, a pesar de que os había invitado. El primer libro, el primer libro, según lo sacamos, fue para Julia. Claro, entonces es la fan number one, no me extraña. Bueno, pues Julia ha creado una sección en este programa inspirada en vuestra obra, que se llama Inspirada en Mosaicos. Entonces, cada programa ella pues recoge uno de esos epígrafes, uno de esos lemas, ¿cómo es? Lemas, ¿no? Títulos. Y escribe un relato, pues que también... La tenemos grabada, incluso en vídeo. La tenemos grabada, sí. Pues si queréis. No sé si queréis escucharla. Sí. Vale. Pero hay que explicar un poco la mecánica, ¿no? Porque si no, no lo van a entender. La mecánica es que ella se saca una sección que se llama Inspirada en Mosaicos porque es la sexta. Claro, es que Ramón me está... No, es eso, ¿no? Yo les iba a decir, les iba a proponer que vieran el vídeo y luego hacerles una pregunta al final. Bueno, pues vale. Y que empiece el ritmo frenético de este jueves, posfestivo. Apoyo los pies al suelo. Está helado, voy al baño, más frío todavía. café, ducha, vestirse, preparo comida para llevarme a la oficina, cojo el abrigo, cartera, móvil, llaves, me voy. Llueve. Los limpiaparabrisas se retiran no retiran suficientemente la lluvia que cae como a manguerazos. Llego a la oficina, saludo. Perfecto, se me olvida la comida en casa. Enciendo el ordenador, Julia ficha. Correos, marrones, pública, programa, reunión, un descansito. Jaleo en la cafetería, me hago pis. Aprovecho y leo el WhatsApp, todo en orden. Corrige un artículo para publicar. Más marrones, interrupciones. Jiji, jaja, ¿sales a fumar? No, si yo no fumo. Ya son las dos, pero si no he hecho nada. A comer. Julia, ficha la comida. Vuelvo. Julia, ficha la comida. Me hago una lista de tareas pendientes. Me pongo música. La tarde es más tranquila a partir de las 5. ¡Ay! Me cunde el tiempo una barbaridad. Tacho tareas de mi lista. Tiri, tiri, tiri, tiri. Venga, Julia, a casa. Me escribe mi jefe. Paso. Ficho el cierre. Recojo. Imprimo antes de irme. Miro por la ventana. Es de noche. Las 7:15. Pero. A casa, pero ya. Te cambias y a la radio. Seguro que llego un pelín tarde. Jesús me dirá que este mes no cobro. Y con razón. En el coche escucharé el programa de la semana pasada. Lo que me dé tiempo. Antes llamaré a mi madre a ver qué tal su día. Y escribiré a mi hermana. ¡Ay! Para este final deseo que ojalá algún día pronto este ritmo frenético se convierta en ritmo frenesí. ¡Hala! Bueno, pues mi pregunta era que así poniéndome yo casi de Julia y echándola muchísimo de menos, cómo no, y que estando súper segura de que hubiera estado muy feliz de estar junto a vosotras, quiero hacer una pregunta que yo creo que os haría ella, ¿eh? ¿La adoptáis a Julia como la sexta mano de...? Clarísimo que sí. Se lo ha ganado. Pues por supuesto. Se lo ha ganado ella, a pulso. Hay un amigo mío que dice, tú no des ideas. Desde luego lo que tenemos es una posibilidad de esto ampliarlo. Lo decimos muchas veces. Vamos a volver a escribir, pero oye, necesitamos a alguien que nos meta energía. Julia, Violeta... Claro, porque la siguiente pregunta, o sea, es que os respondéis, no, a mí no nos da tiempo a preguntaros, es ¿habrá más mosaicos? ¿O habrá más...? Sí, mosaicos, ¿habrá? Pues hicimos un intento de, en vez de así un lema como estos que tenemos aquí, pues en vez de eso, pues por ejemplo, con una pregunta, ¿qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué tal? Hicimos un intento, pero yo no sé si somos vagas. Si nos costó mucho, porque nos costó sacar adelante esto, no tanto escribirlo, pero todo lo demás... La cosa es que no acaba de cuajar. A ver si viene otra canícula y... O mira, Julia, empújanos. Oye, pues mira, o sea, Julia, desde aquí te están mandando un mensaje claro. yo sí que os quería... Sobreviviremos al cambio climático, ¿eh? O sea, nos vamos a meter a escribir cuando esto se ponga muy chungo. Me parece buena opción. Sí. A mí también. Falta el búnker. Pero con búnker y algo para escribir, todo perfecto. Yo sí que os quería, cuando antes estabais explicando un poco pues qué era esta idea de mosaico a cinco manos, de verdad que he ido recogiendo un poco las cosas que ibais diciendo y un poco cosiéndolas, ¿no?, en mi cabeza. Resulta que no me extraña que estéis cansadas y que ahora mismo pues os estéis tomando un tiempo porque os estáis recuperando de haber dado luz a una criatura. Esa criatura, que probablemente haya sido niña y se llame sororidad, pues con sus buenas cosas y sus malas, sus lloros y sus alegrías, sus risitas y su carita de preciosa, seguramente os ha inspirado para poder levantaros cada día, ya sea un día bueno, un día malo, escuchando un llanto o escuchando una risa, pero... Es algo súper bonito. Y nada, como siempre, desearos todo el éxito del mundo, que lo merecéis. Sí, y recordar eso, que vais a presentar el libro en el Espacio Bellas Vistas este sábado 2 a las 12. Sí. Así que animamos a todos. Calle Almansa, 22. Presentación del libro y luego vermú. Bueno, y charleta. Eso también anima el vermú. Claro. ¿No? Está dentro de un ciclo de literatura que hace el Espacio Bellas Vistas que se llama Cañas y Barrio. Y bueno, yo creo que tiene ese interés también acercarse, conocer el espacio, hablar con la gente. Bueno, Que estáis invitados todos. Pues Cañas, todas. Barrio, Bermú y este librazo de mujeres de Mosaico a cinco manos, con de la mano de estas mujeres que son fantásticas. Muchísimas gracias por haber venido a estos estudios de Radio Almenara en la 106.7 y bueno, pues gracias de corazón. A vosotras por invitarnos. A vosotros también. Sí. Qué bonito que vinieras, qué bonito que ya estés aquí. Qué bonito que cuando hablas de amor te refieras a mí. Qué bonito que vinieras y que no quieras marchar. Qué bonito sujetarte para que no sea el final. Cómo brillas cuando dices mi nombre. Cómo dejaré aquí tu retrato para poderte pensar. Llámame cuando te vayas, un pañuelo he de llevar. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la brisa y me ha dado manto. Viviré de mi trabajo y moriré de amor. Ramas verdes, frutos santos. ¿Cómo brillas cuando pedimos a gritos un rosal del jardín de la parte de atrás? Te espero en el río a que vengas. Cómo se tocan las palmas al bailar, cómo duelen los que ya no están. Te espero en el río a que vengas. Cómo brillas cuando dices mi nombre. Para llevar la contraria, porque de vez en cuando está bien, os he traído un poeta hombre, que sí que vamos camino del 8 de marzo, pero os he traído a un poeta hombre, os he propuesto a un hombre que se llama Vicente Navarro, que es la persona que ha cantado esta canción, El Río, que lo he descubierto hace poco y me ha encantado. Y hoy voy a leer a Eric Fried de su libro Amor, Duelo, Contradicciones. Este hombre nació en Viena en el año 1921, pero yo cuando lo he leído me ha parecido que escribía de una manera, la verdad es que súper actual. Tuvo una vida complicada. En 1938 la Gestapo asesinó a su padre y él y su madre tuvieron que salir para Londres. Y bueno, su primer poema apareció en el año 40 en una revista del exilio. De entonces data también su compromiso con algunas organizaciones comunistas. De hecho, él es considerado un poeta político. Y después, poco después, llegaría a Londres, donde se habían tenido que exiliar, la noticia de la muerte de su abuela en Auschwitz. Es un poeta político. En este libro que he traído, bueno, pues habla de poemas políticos y también habla de poemas de amor. Yo os he seleccionado algunos, a ver que los tengo aquí apuntados, son muy cortitos, son muy bonitos, porque además mezcla a veces como el amor con la política. Y hay algunos que son divertidos, incluso. No sé si justo he elegido los divertidos, pero bueno. Os leo este, por ejemplo. Dos sabios consejos. Eric Fried. Es sumamente sencillo seguir viviendo sin amor. basta con que te rodees de belleza que te deleita sin cansarte nunca. De manera que me fui rodeando de más y más belleza, pero en lugar de deleitarme, me parecía monótona y me apenaba. Así que fui de nuevo al sabio, quien esta vez dijo: «Es sumamente sencillo. La belleza solo puede seguir deleitando siempre a aquel que también tiene amor». 19. Este es muy bonito. A ti. No pensarte más cerca ni pensarte más lejos. Pensarte donde estás porque realmente ahí estás. No pensarte más vieja, ni pensarte más joven, ni más alta, ni más baja, ni más cálida, ni más fría. Pensarte y echarte de menos, quererte ver y amarte como realmente eres. Un poema de amor de izquierdas se llama este. Un poema de amor de izquierdas ha de ser de tal modo que nadie note que lo es. ¿Quieres decir, camarada, que alguien ajeno al asunto no ha de notar en absoluto que se trata de un poema de amor? No, quiero decir que no se tiene que notar que es de izquierdas. Si no es así, probablemente no se trata más que de un poema de amor de izquierdas muy forzado. Y, por ejemplo, os voy a leer... Este libro tiene otros poemas que se llaman Poemas de la poesía, y son, pues eso, poemas sobre la propia poesía, y, por ejemplo, dice... Escribir para vivir sería casi tan malo como vivir para escribir. Pero escribir algo para podértelo enseñar a ti, eso casi podría ayudar al escritor a seguir viviendo. Y por ejemplo, algunos cortitos también. Me encanta. Leer poemas. Quien de un poema espera su salvación, haría mejor en aprender a leer poemas. Quien de un poema no espera salvación ninguna, haría mejor en aprender a leer poemas. Vale, wow. A ver, tengo dos últimos finales, no sé cuál leer para que se quede ahí la cosa. Tengo dos, un momentito. Vale. Si no dejamos de una vez de ocuparnos con nuestras pequeñas inquietudes cotidianas y esperanzas, con nuestro amor, con nuestros miedos, con nuestra pena y nuestra añoranza, se perderá el mundo. Y si dejamos de ocuparnos con nuestras pequeñas inquietudes cotidianas y esperanzas, con nuestro amor, con nuestros miedos, con nuestra pena y nuestra añoranza, entonces el mundo se ha perdido ya. Y el último, Una hora se llama. Me he pasado una hora corrigiendo un poema que he escrito. Una hora significa: durante ese tiempo han muerto de hambre 1.400 niños pequeños, pues cada 2 segundos y medio muere de hambre un niño menor de 5 años en nuestro mundo. Durante una hora prosiguió también la carrera de armamentos y $62.800.000 se gastaron en esa hora en la protección recíproca de las diversas potencias, pues los gastos mundiales en armamento ascienden actualmente a $550.000 millones al año. También nuestro país aporta su granito de arena. Es natural preguntarse si todavía tiene sentido escribir poemas ante semejante estado de cosas. Es verdad que algunos poemas versan sobre gastos en armamento y guerras y niños que mueren de hambre, pero otros versan sobre el amor y el envejecimiento y praderas y árboles y montañas y también sobre poemas y cuadros. Si no importan también todas estas otras cosas, entonces a nadie le importan ya verdaderamente los niños y la paz. Pues nada, aquí algunos poemas de Erich Fromm, que nació en el año 21 en Viena y murió en el año 88 en Baden-Baden. Y es un poeta político, pero que también escribe con mucho sentimiento amoroso y mezcla los dos temas. Para mí, un descubrimiento muy bonito, Erich Fromm. Vida es como una escalera, subiré corriendo y hasta la azotea, a ver si viene un viento y me pone a bailar. Y si me pongo chula, saco el sol por donde quiera y me pongo la tristeza por montera, a ver si viene un viento y me la echa a volar. Y si cantan la manchega a la orilla de una era. cierto que esta vida es como una escalera. Subiré corriendo y hasta la azotea, a ver si viene un viento y me pone a bailar. Y si me pongo chula, saco sol por donde quiera. Y me pongo la tristeza por montera, a ver si viene un viento y me la echa a volar. Hola, pues nada, me he estado hablando con Marcos, que está, bueno, intentando que mucha gente conozca el Laboratorio Ciudadano de Esa de la Villa, y han organizado un taller para crear colectivamente proyectos en torno a la de Esa de la Villa y su memoria, y la convocatoria ya estaba abierta. Entonces se han presentado algunas propuestas de deporte, dibujo, de calidad del suelo, de Wikipedia, sobre merenderos, sobre bosque comunal y sobre la historia de las personas que lo habitan y lo disfrutan, la dehesa de la villa. En ese sentido vais a poder escuchar a tres entrevistas que han participado en este programa de radio, en el Buenos Días Tetuán. Uno es Daniel Sánchez Mateos, que os presentará Voces de la Dehesa. También María Cifuentes Ochoa, sobre contar, mirar y dibujar la dehesa de la villa. Y finalmente, Daniel Martínez, sobre la memoria, la alimentación y espacios en la dehesa de la villa. Hay más proyectos, quizás después comentemos los otros que también se han presentado. Les escuchamos, gracias. Pues también hemos podido hablar con Daniel Sánchez Mateos, que presenta un proyecto que se llama Voces de la Dehesa. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dani. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias. ¿Qué es este proyecto, Voces de la Dehesa? Pues verás, la realidad es que cuando empezamos este tema del Laboratorio Ciudadano, yo no soy de toda la vida de la zona de la Dehesa y de Tetuán. En realidad yo soy de la otra parte de Madrid, de Carabanchel. Y planteándonos ideas que podrían ser interesantes para un poco este barrio, claro, yo en mi barrio, soy muy viejo ya, he conocido mucha gente de la que no queda memoria prácticamente. Los edificios sí, incluso aunque un edificio deje de estar y se ha sustituido por otro, la gente siempre tiene fotos, pero en esas fotos sale gente que nadie recuerda quiénes eran ni siquiera cómo se llamaban. Y a mí me parece muy bonito la idea de que la gente no recuerde el sitio o lo que hacía ellos en el sitio, sino la gente a la que conocieron y sus nombres y apellidos. Y de eso va un poco el proyecto. O sea, que sería recopilar fotos, pero sobre todo saber quién estaba en esa foto, ¿no? Su nombre, su apellido. Sobre todo recopilar recuerdos de gente que está ligado a esos espacios. Insisto, yo no soy de este barrio, con lo cual parte del proyecto va a ser precisamente hablar con gente de este barrio. Claro. Pero en mi barrio pasaba, yo recuerdo la juguetería a la que iba de pequeño, el señor Fernando, y nadie se acordará de Fernando. La juguetería sí, porque seguirá siendo ese edificio y ahora será otra cosa. Pero el señor y lo que hacía y cómo era y cómo nos trataba son recuerdos que se van a perder, y la generación, cuando vaya desapareciendo la generación, esos recuerdos se pierden. Es un poco mantenerlos, luego con la idea de ligarlos al espacio. Mediante códigos QR se pueden hacer pegatinas en esos espacios que la gente puede ir con el móvil y escucharlos. O ligarlos a un mapa interactivo. Eso se desarrollará a lo largo del taller. Ah, qué guay. Qué guay. Pues nada, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Por tu proyecto en Carabanchel, por tu vida en Carabanchel o por curiosidad? Sí, la verdad es que es algo que a mí me gustaría hacer en mi barrio, pero como ya no estoy allí, pues lo hago en este, no, en serio. La verdad es que me ha sorprendido mucho. Yo, en realidad, como digo, soy vecino de este barrio desde hace solo 3 años que vine con mi familia. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho la historia y todo el recorrido que tiene este barrio, tanto en conciencia ciudadana. Entonces me parece súper interesante y además muy trasladable la idea que tengo de recopilar un poco y recordar la historia. Pues muchas gracias. Vamos a recordar el nombre del proyecto. Voces, a ver qué nombre. Voces de la Dehesa con Daniel Sánchez Mateos, que nos lo está comentando. Y ya lo has presentado, ¿verdad? Ahora hay que esperar a la siguiente fase del proyecto. Claro, la siguiente fase del proyecto es un poco que se vayan uniendo gente, también planificar cómo vamos a hacer esto, porque la fase tecnológica más o menos la tenemos superada. Al final es hacer códigos QR y ponerlos en los sitios concretos, pero encontrar a esa gente que tenga esos recuerdos cada vez hay menos, sobre todo cuanto más atrás vayamos, y sería lo interesante, llegar a esa gente. Eso es, sería lo más interesante. Pues muchas gracias, Dani, por a estar ti, al otro muchas lado. Gracias. Venga, pues nada, hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Fly my bird, you are free. Open eyes and see. You are no more a slave in the world. The Lord said to me, fly my bird, up so high. I have set you free. You are no more locked up in a cave. You belong to me. Fly my bird, you are free. Hola, pues estamos también hablando con María Cifuentes Ochoa, que ha presentado al Laboratorio de la Dehesa de la Villa el proyecto Contar, Mirar y Dibujar la Dehesa de la Villa. ¿Nos puedes contar un poquito, María, en qué consiste este proyecto, esta propuesta? Sí, pues es una propuesta que parte de las personas que tengan una historia que contar en la Dehesa de la Villa y que tengan alguna foto, que será lo más habitual porque vídeo es más difícil, y sería que contara esa historia a la vez que otra persona, otra participante en el proyecto, estaría como dibujando ese mismo lugar en su estado actual. Es decir, es pasar una mañana o una tarde dibujando un sitio que ya está recogido en una fotografía antigua o anterior, mientras la persona que tiene esa fotografía cuenta la historia relacionada con ella. ¿A ti te gusta dibujar? Nos imaginamos. Sí, pero bueno, y si alguien se anima, puede ser dibujo, puede ser acuarela. En ese sentido estamos abiertos a lo que cada dibujanta pueda y quiera abordar y hacer. Y también te debe gustar escuchar historias. Claro, sí, es que la propia idea de la memoria, o sea, de la memoria de la Dehesa a través de las personas que tienen vivencias en ella, pues siempre me ha resultado muy interesante. Y bueno, pues mientras estás dibujando, escuchar la historia de alguien, creo que es como una fusión de dos actividades que a la vez estás recibiendo algo y haciendo algo. Entonces eso es lo que me parecía chulo, que no era tan pasivo, por así decirlo, como que alguien te cuenta la historia, sino que se vuelve a crear una vivencia común en ese momento en el que se está contando la historia, pero dibujando a la vez. Parece un poco, sí, es un poco de ciencia ficción, pero lo entiendo, ¿no? Es como un bucle, ¿verdad? Está la foto, sí. Está el recuerdo, sí, sí. Está la pintura y está la escucha. Pues qué bien, pues muchas gracias, María. Ojalá tu proyecto de laboratorio reciba interés por parte de la vecindad, ¿no? Vale, yo quería aclarar una cosa, y es que esto es una idea que ha salido así muy espontáneamente, y que si a alguien le puede interesar alguna de las partes, o bien sea contar o bien sea dibujar, pues que se apunte, porque ya veremos si eso al final toma esta forma, que es la que yo así se me ha ocurrido, o puede haber otras formas mejores o diferentes. Quiero decir que si no está muy claro cómo es el funcionamiento, pero a alguien le puede sonar bien o bien contar o bien dibujar, yo les animo a que se vengan, porque este formato pues lo vamos a hacer entre todas, no va a ser una cuestión muy, muy cerrada en ese sentido. Claro, eso es. O sea que también, a diferencia de otros proyectos de este laboratorio, que pueden tener más continuidad en el tiempo, lo que este es lo que surja en ese momento. O sea, que es un poco el compromiso con los participantes, con las participantes, es en el tiempo que dura el taller. Y por eso me parece que puede tener también gancho, porque, bueno, pues estamos todos con el tiempo así un poco limitado, y entonces dices, venga, pues si en esta mañana o en esta tarde puedo hacer algo de esto, pues ya está, me apunto. Estupendo, sí, ahora quizás he entendido ese matiz también. Pues eso, que muchas gracias, que nada, haré una pequeña edición y mañana lo radiamos por la tarde. Te paso el enlace, ¿vale? De acuerdo, pues venga, un abrazo. Adiós. Chao. Adiós. Charlamos con Daniel Martínez del proyecto Memoria, Alimentación y Espacios en la Dehesa de la Villa. Vamos con él. Bueno, pues la verdad que pensando un poquito en lo que nos contaron en Lorenzana, que querían hacer con la memoria en torno a la Dehesa de la Villa, pues yo que estoy trabajando en antropología con temas de alimentación y bueno, los recuerdos en torno a la alimentación, a lo que hemos comido en épocas pasadas, pues son cosas que nos hace como poder acceder a través de recuerdos sensoriales a cuestiones que tienen que ver con aspectos de familiares. En los espacios donde estábamos, en aquel momento en el que comíamos algo que se nos ha quedado como especial, etcétera. Y bueno, y sobre todo también pues, las relaciones con amigos, amistades, etcétera. Pues yo pensaba que era una buena idea que a través de los sentidos que nos llevan, nos transportan pues, a otra época, a otros espacios, y me parecía interesante como propuesta para la memoria de la dehesa. Sí, sí, la comida, pues porque al final en un parque, bueno, todos hemos ido pequeños o incluso hoy en día, pues podemos hacer reuniones con amigos o familiares pues en diferentes sitios, en la casa de campo, en la ribera de los ríos, por ahí haciendo senderismo o lo que sea. Y bueno, no sé, la dehesa de la villa también es un espacio un poco dado a que la gente pues pueda compartir esos espacios más de ocio y, bueno, pues vayan allí pues para pues pasar el tiempo, un fin de semana, una tarde, un momento que te escapas para comer de la oficina y todas allá a la villa. Y entonces al final ahí se van articulando una serie de sentimientos arraigados a un espacio que son interesantes de analizar y ver a ver cómo funcionan bien. ¿Qué es si se te viene a la cabeza pensando en la dehesa? Bueno, pues, hombre, yo, por ejemplo, si yo tuviese que recordar alguna comida así ligada a un espacio verde, pues serían los filetes de pollo que hacía mi madre cuando yo era pequeño, o la tortilla de patata, o, bueno, ensaladas si estábamos en verano, lo que sea, así una ensalada de arroz con zanahoria, atún, caballa, cosas así que mi madre hacía, por ejemplo. Entonces ahí, bueno, esos momentos contados pues por personas que a lo mejor han vivido pues diferentes épocas, no sé, pues hace 60 años o hace 40, o incluso también fijarnos en qué se come hoy en día en la dehesa de la villa, cómo se come, con quién se come, pues nos puede dar una idea de cómo ha ido también evolucionando el propio espacio en función de las personas que allí estaban. Vale, esperemos que sí, a ver si se animan a participar. Jo, pues seguimos, porque estábamos hablando de todas estas cosas de la de Salavilla y dos cosas. Una, me he dado cuenta que cuando grabo piezas en casa o me tomo 8 cafés o tengo una energía mucho más baja que cuando estoy en el estudio con Violeta Castaño y con Ana Almagro, que aquí aguantan a las 9:27 de la tarde. Compañeras, muchísimas gracias que por estar aquí aún, que no os habéis ido como otras ratas del desierto. Aquí seguimos, aquí seguimos. Nosotras nunca nos vamos. Ojo, claro, sois unas majas. No venimos directamente. Bueno, la movida es que Marcos, que me ha liado, me dice que tengo que leer esta convocatoria para colaborar en el Laboratorio Ciudadano de Salavilla. Habéis escuchado a 3 propuestas, pero la historia es que va a más, porque esta es una convocatoria para colaborar en alguno de los 7 proyectos que han sido seleccionados en este Laboratorio Ciudadano de Salavilla. Y la historia es que serán el día 15 por la tarde y el 16 por la mañana y por la tarde de marzo en el local de la Asociación Espacios Comunes, que está en la calle Lorenzana, número 2. Y cualquier persona interesada es bienvenida a participar. Os voy a contar un poquito más para que tengáis la información. Estáis en el sofá, tranquilamente, en el metro, auriculares. Bueno, el Laboratorio Ciudadano de Esa de la Villa es una iniciativa de Espacio Bellas Vistas, donde van a hacer la presentación del libro las compañeras de antes, la Asociación Hebras de Paz Viva y Espacios Comunes Lorenzana, en colaboración además con el Centro de Información y Educación Ambiental de Esa la Villa, también el supermercado La Osa, también Archivista Amateur, la Wikiesfera y la Digitalizadora de la Memoria Colectiva, para promover la creación de nuevos proyectos y comunidades en torno a la memoria de la dehesa y sus barrios vecinos. Un montón de colectivos. Bueno, la comida del taller del sábado 16 contarán con la colaboración del supermercado La Osa. Hay un formulario de inscripción, ¿vale? Y el día 1 de marzo a las 7:30 habrá una presentación de los proyectos en el local de la calle Lorenzana. Se han elegido 7 proyectos, ¿vale? Han sido seleccionados 7. Por ejemplo, José Manuel González Pacheco ha presentado Memoria Histórica Deportiva de la Dehesa de la Villa y Plan Integral para la Mejora Futura de sus Usos Deportivos. Pero también, como habéis escuchado, María Cifuentes Ochoa ha presentado Contar, Mirar y Dibujar, y también Eduardo Ruiz Rivas ha presentado Análisis de Calidad del Suelo en la Dehesa de la Villa, de mucho interés. También Cristina Asenjo y Paz Santo Tomás han presentado La Dehesa en Wikipedia, y Daniel Martínez Pérez, el último que hemos entrevistado hace unos minutos, Memoria, Alimentación y Espacios en La Dehesa de la Villa. También Javier Pérez Martínez, que es un compañero de Radio Almenara, ha presentado El Comunal, su historia y proyección para entender el alcance de La Dehesa de la Villa como bosque comunal. También Daniel Sánchez Mateos, como habéis escuchado en directo, Voces de la Dehesa, ha podido presentar este proyecto. Así que ya sabéis, si queréis participar, el 1 de marzo habrá una presentación y a partir de ahí, el 15 y 16 de marzo, hay unas jornadas ya para empezar a colaborar en serio con toda esta movida. Y os ponemos una canción y atentos a redes sociales. Habéis leído que hay varios colectivos implicados de la zona. No os decimos más. Every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine. Nothing ever comes without a consequence of cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather pues continuando un poco con la Dehesa de la Villa, os quería contar una cosa a la que fui hace ya, fui a finales de enero, pero pues ha llegado el momento de contárosla. Estuve en las jornadas, las segundas jornadas de educación ambiental de la Dehesa de la Villa, organizadas por el Centro de Información y Educación Ambiental de la Dehesa de la Villa. Y no estuve en todas las ponencias, fueron el viernes, el sábado y el domingo, pero sí estuve en 2 y aprendí palabras tan bonitas como solastalgia, por ejemplo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues esto nos lo explicó uno de los ponentes, José Antonio Corraliza, que es un profesor del Departamento de Psicología Social y Metodología de la Universidad Autónoma. La solastalgia es la nostalgia por los lugares perdidos. Wow. O sea, es como que cuando desaparece un bosque de tu infancia o, pues eso, en este caso, un espacio natural de tu infancia donde tú has creído, en el que tú has creado la identidad, ¿no? O tu propia identidad, pues surge la nostalgia, surge la solastalgia, ¿no? Es echar de menos espacios naturales en los que tú has conformado tu identidad, porque al final, pues nosotros somos los lugares que habitamos, ¿no? Los lugares, pues estos espacios verdes y otros, pero bueno, en este caso los espacios verdes son lugares que guardan lo que hemos vivido. Entonces, me encantó esta palabra de solastalgia y este profesor, José Antonio, decía que hay que usar este sentimiento para fomentar, pues, por ejemplo, el activismo climático, ¿no? Hay que hablar, pues hay que echar mano, digamos, de las emociones, de los recuerdos, porque, y esta frase me la apunté tal cual en mis notas, es el amor, no la pérdida, me encantó la frase, lo que, bueno, pues al final nos ayuda a seguir adelante y echar mano de este sentimiento, ¿no? De lo que fuimos de pequeños y demás, pues en la montaña, en la playa, en el espacio natural al que íbamos a jugar, pues eso como que despierta en nosotros esa sensación y queremos cuidar más la naturaleza en la que estamos ahora. Entonces, esto me encantó, la verdad. Me gustó mucho que mezclara todo el tema de la psicología con el cuidado medioambiental, me gustó mucho. Y también escuché a otro ponente que también es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y gestor de proyectos de educación medioambiental, que es Enrique, no me acuerdo el apellido, Piño, puede ser, Enrique Pino. Y él explicó un poco, que para mí fue bastante novedoso, la verdad, porque yo no formo parte, o sea, yo no conozco la cuestión medioambiental. Trabajo más el tema de sociología, entonces mezclar las dos cosas me pareció muy chulo. Y él lo que explicó es la educación ambiental como herramienta de la igualdad social. Es decir, mezclo estos dos conceptos, ¿no? De desigualdad, de vulnerabilidad social con la cuestión medioambiental. Entonces, nada, os digo tres ideas, ¿no? De las que comento. Dice, la relación entre las personas y la naturaleza se ejerce en un contexto social que condiciona esa relación. La necesidad ambiental se satisface en un contexto social. Entonces, si hay desigualdad social, eso va a afectar la relación de la gente con su medio ambiente, o sea, con el medio ambiente. Y bueno, la verdad es que pues hablaba pues de muchas barreras, ¿no? que dificultan el acceso de algunas personas a ese medio ambiente, ¿no? Pues desde barreras de accesibilidad, el tema de desposesión de tierras, falta de agua, bueno, pobreza energética. Y bueno, estuve en estas dos, me gustaron mucho, me gustaron porque yo creo que eran todos ambientólogos, geólogos, ólogos. Y yo estaba allí como, uy, soy politóloga, pero no hago cosas científicas. Y, bueno, haces investigación social sobre participación entre, ¿no? De jóvenes en política, sí, pero bueno, aquí vamos a entrar también debate de lo social es ciencia, en fin. No, eso en otros lados, aquí no vamos a entrar, aquí no en, vamos ese a entrar en ese debate. No. Pero el caso es que me gustó muchísimo cómo transversalizaron la cuestión de lo social, lo emocional, lo psicológico, con la cuestión medioambiental. No sé, enhorabuena. Me gustaron muchísimo las jornadas en las que estuve y tenía aquí mis notas y digo, bueno, hoy que vamos a hablar de la Dehesa de la Villa, lo voy a contar. Qué bonito. Y luego pusieron un catering así como vegano de cosas muy buenos. Madre mía. Sí. Qué guay. Esto es de la CIEA. Sí. Me ha encantado lo de solastalgia. Solastalgia. Me lo voy a quedar para siempre, creo. Para siempre. A mí me parece un palabra precioso, la verdad. Sí. Pues sí. Solastalgia. No quiero liarla. Voy a mirar gigante, si gigante. Que tenemos la escaleta. Que tenemos se algo Ana. Gigante ahora mismo. Ah, qué algo guay. Gigante. Vamos con ello. Exacto. Y tenemos una llamada por ahí a continuación. Eso. Mi mamá. No, espera, ¿qué ha pasado? Yo le he dado aquí, de verdad. A ver. Bueno, y escuchábamos Gigante de The Government, que fue uno de los grupos que tocaron en uno de los festivales de Almenara pues hace unos años. Y al teléfono tenemos a Semi. Muy buenas tardes, noches, Semi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Pues muy bien aquí, bueno, pues eso, recordando esos tiempos en los que tocaban The Government por aquí y con muchísimas ganas de Festi. Entonces, bueno, pues nos hemos enterado de que el día 16 de marzo va a haber por aquí, por Radio Almenara, por estos estudios, una movida muy guapa, gigante, como dice esta canción, y queríamos hablar contigo de esto. Vale, fenomenal, sí, o sea, la cosa tiene muy muy buena pinta, las cosas como son. Pues cuéntanos, Semi, ¿qué es lo que se va a hacer el día 16 de marzo por estos lares, por este estudio de Radio Almenara? Bueno, pues la gente de la emisora se ha currado una jornada para grandes y pequeños, con una programación bastante, bastante intensa, que tiene, entre otras muchas actividades, así si no recuerdo mal, a bote pronto, la presentación de un libro que he escrito yo. Eso es. Sí, la historia, sí, de las radios libres. Luego un concurso de pinchos, luego hay un torneo de juegos de mesa y luego por la tarde pinchada musical. Pinchada musical de la mano de Semi también, creo. Me parece, ¿no? Sí. Sí, ya que voy a echar el día, pues lo echo entero con la buena gente de Almenara. Di que sí, pues tenemos una jornada completita que, si no recuerdo mal, que no tengo el cartel yo tampoco delante, empieza a las 12 de la mañana, creo. A ver, espera, sí, que estoy... Sí, por ahí, 12 y media creo que es. Yo diría 12. Vale, 12 y media a esa hora... estará la presentación del libro, pues de la voz que están escuchando nuestras oyentes y nuestros oyentes, de nuestro compañero de Radio Almenara, de Semi, José. Es un vago y un maleante, fijo. Vago y maleante. José Emilio, ¿cómo te apellidas? Que no me acuerdo. Pérez Martínez, es muy poco original, la verdad. Es verdad. Pues Pérez Martínez, que va a presentar La voz de la sin voz, que es un libro, pues precisamente, que cuenta la historia del movimiento de las radios libres, ¿no? Efectivamente. Bueno, luego a la 1:30 habrá un concurso de pinchos, ¿no? Vamos a ir salivando por aquí, por este estudio, ya sí, la mesa sí, está, o sea, medio llena de babas. Ideal para abrir el apetito, además. O sea, la gente se anime a demostrar sus artes culinarias y deslumbre los paladares de la audiencia. Eso es, eso es. Y bueno, pues desde este programa vamos a invitar a nuestras oyentes y a nuestros oyentes a que participen en ese concurso de pinchos, que para ello se tienen que inscribir en la publicación que se ha hecho en nuestras redes sociales de Radio Almenara, donde vais a encontrar un código QR, y pinchando en ese código QR podéis apuntaros a ese concurso de pinchos, que seguro que estáis hechos unos chef y una chef estupendérrimas. Y bueno, Semi, luego después tenemos a las 3, creo, un torneo de mus y juegos de mesa, ¿no? Sí, o sea, eso además hay para que disfruten tanto mayores como pequeños, con la tripa llena. Qué mejor que hacer la sobremesa jugando algunos juegos de mesa o al mus, que eso ya es para los más cafeteros, que esas cosas... El mus rompe familias y rompe amistades, ¿eh? Ahí está el tema. Pero como en Radio Almenara somos una gente muy pensante, hemos pensado que para calmar esos ánimos de los malos perdedores o malas perdedoras, va a haber una pinchada a las 5:30 de vinilos, que bueno, pues que nos estás preparando con todo el amorcito, Semi. Pues sí, efectivamente. Tengo ya la maleta más o menos preparada y bueno, pues una selección de, sobre todo, pues música de baile de raíz afroamericana principalmente. Hay música negra, rollo un poco de soul, un poco de funk, un poco de reggae. Bueno, pues algo de música latina también, alguna cumbia para que la gente mene el bullarengue. Y se le vayan los malos rollos de haber perdido al mus. Muy bien. Un buen guateque, como lo de antaño. a tope de power. Pues nada, nuestro compa de Radio Almenara, que bueno, por cierto, estáis haciendo unos programazos de vagos y maleantes que no se lo pierda nadie. ¿Nos recuerdas el horario? Sí, bueno, la verdad es que estamos muy contentos, estamos seguros de que estamos compitiendo ya por el Ondas este año. Lo que no sabemos es en qué categoría, ojalá en gimnasia rítmica, que es nuestro fuerte. Y bueno, y, o sea, en realidad nosotros invitamos siempre en todos los programas a que nos hagan redifusión en Canal Red, pero de momento no nos están oyendo. Vemos más cerca lo del Ondas que lo de Canal Red, pero lo intentamos. Se iba con octavas. Invito a la audiencia a que nos escuche, un programa muy entretenido y medianamente cultural, muy entretenido. O sea, yo os escucho y la verdad, mira, el último día no sé si os escuché, pero con Natalia, con la sí. Poeta, muy interesante también. Os lo pasáis sí. Fenomenal también ahí. Sí, no sé, es la un gusto. Verdad que, o sea, es un poco de activismo radiofónico, dinamización cultural y vía de escape, ¿no? Que nos pilláis como cansaetes y relajas un montón y ya el resto de semana la afrontas de otra manera. Claro que sí. Pues de eso se trata la magia de la radio, ¿no? Al final. Así que nada, pues yo os voy a recordar que el día 16 de marzo a las 12:30 en este local que está situado en la calle Magnolias 35 en Radio Almenara va a haber este fiestón. Por favor, vecinas y vecinos, apuntaros a ese concurso de pinchos. No os perdáis la pinchada de Semi ni la presentación de su super libro, que además habla de la radio y que es súper interesante. Y todo esto pues también va a recaudar fondos para ese bendito festival de Almenara, del que tenemos tantísimas ganas, que además este año pues se hace mayor de edad, ¿no, Semi? Sí, vamos, yo estoy deseando que llegue, y sobre todo pues porque al final entre unas cosas y otras el que os habla se ha perdido ya unas cuantas ediciones y tengo monillo. Claro. La verdad. Pues sí, yo tengo muchísimo mono, que además yo antes no he podido venir porque no estaba por aquí. soy nueva, tengo que decir. Yo poco también, ¿eh? Pero bueno, en fin, además este festival con mayoría de edad, que se hará en los días 21 y 22 de junio. Yo creo que 20-21. Perdón, 20-21. 21-22. Viernes 21, sábado 22. Ah, pues ya 22, está, 21-22, sí. Bueno, este hay que aclararlo porque si no, no queda claro. Donde hay cuatro no manda marinero. 21-22. 21-22. 21 y 22 de junio. Pero si tú también estás organizándolo. Pues solo 21-22. Vale. De es que Dio. La primera Dio. Parte es aprenderse la fecha, porque como luego la tienes que decir mucho, estamos justo en ese momento, ¿no? De total. Aprenderte la fecha. Claro. Gracias, por este capote. Bueno, que además está organizando junto a la asociación vecinal. ¿Asociación vecinal? No. No, perdón. Junto a la Piluca, que se me va a mí ya la olla a estas horas, que bueno, pues que es una entidad bastante hermana de Radio Almenara y que siempre nos está apoyando en todo. Y bueno, pues este año lo vamos a hacer junto con la Piluqui. Y nada, pues que os esperamos a todas y a todos. Ha dicho Piluqui. Y he dicho Piluqui, lo he dicho queriendo, porque me estaba perdiendo y digo, por disimular. Bueno, vamos a dejar que se... Semi, ¿dónde estás? Pues ahora mismo diría que bajando por Jesús y María. Muy bien. Diría que, sí. O sea... Sí, porque pues, o sea, voy callejeando, esquivando las calles con coches. Perdona, y, tío. Nada, ya ves, un placer. ¿Pero que estás acompañando a algún doctor o doctora por las calles de Madrid? No, en realidad estaba, o sea, con esto de no llevar vida sedentaria hay veces que me vuelvo de la universidad a casa andando. Muy bien. Has visto, soy un chaval sano. Pues por ahí anda Semi, por la calle Jesús y María, que es lo que habrán dicho los de Centro Social y Autogestionado de la Piluca. Escúchame decir entidad, asociación vecinal. No, entidad son, o sea, quiero decir, ¿sabes? Lo siento mucho. Nada. Bueno, pues, familia. Pues nada, nos vemos el día 16 de marzo a tope de Power. Efectivamente, contad con ello y con mis mejores galas, además. Pues muchísimas gracias, Semi. A vosotras. Chao. People suffer and got nothing to eat. While the rich is getting richer, me say poor stay poor. We want to break down your inequity wall. United we stand, divided we fall. Time for the people now to take control. I miss a burn down the wicked man. I tell you more, I miss a mask down. Sigues escuchando Radio Almenara. Buenos días, Tetuán, por la noche, tarde o cuando te dé la gana. Ayúdanos a que más gente nos escuche. Dinos los trucos. Dinos cómo te gusta escucharnos, a qué hora, en qué plataforma, porque tenemos un lío en la cabeza que te cagas. Bueno, pues hoy celebramos, es un decir, hoy es el Día de las Enfermedades Raras. Las enfermedades raras son enfermedades que afectan a una persona de cada 2.000. O sea que, ojo, existen más de 7.000 enfermedades raras y bueno, son muy variadas, pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. Y también decir que las enfermedades raras son difíciles de diagnosticar. Los síntomas de estas enfermedades pueden ser similares a los de enfermedades más comunes, lo que hace más difícil el diagnóstico. Decir también que las enfermedades raras pueden llegar a ser graves. Las enfermedades raras pueden tener un impacto significativo en la vida de quienes las padecen, tanto física como mentalmente. Suelen ser poco reconocidas por el público en general y los profesionales sanitarios, lo que hace que se dificulte el acceso a la asistencia y que existan recursos realmente válidos para las personas que las sufren. Las enfermedades raras suelen estar infrafinanciadas. La investigación, como en casi todo, sobre las enfermedades raras, carece de financiación suficiente, lo que retrasa el desarrollo de nuevos tratamientos y diagnósticos. Entonces, bueno, pues en este día queremos hacer, pues acordarnos de estas personas que tienen sus nombres y apellidos, no son solamente cifras, y que están sufriendo alguna de estas enfermedades raras. Y bueno, pues animamos también a que los haya una política, haya una voluntariedad política por invertir en investigación para este tipo de enfermedades. ¡Ojo, qué bien que nos hayamos acordado, aunque sea en el último momento, ¿no?, de que se está acabando un día muy especial! Solo sucede cada 4 años, es un día tan especial como especiales hay miles y miles de personas en todo el mundo que sufren una enfermedad que es muy difícil de diagnosticar porque aún no se conoce demasiado. Entonces, de cara a que, como dice Ana, se puedan dedicar todos los fondos del mundo a que encontremos cura o prevención a esas enfermedades, dolencias tan jodidas, pues eso, que nos encanta verle. Yo creo que le quiero dedicar este programa a la esperanza de que se vayan encontrando soluciones o curas o apoyos a las enfermedades raras que asolan a muchísima gente. Ana, no sé qué te parece, se me ha ido un poco la pinza. Esto es lo más real que he dicho hoy. No, estupendamente, y además que tienes toda la razón. Pues eso, que estaba conmovido porque está el mundo lleno de cosas así tal, y me ha gustado, me ha alegrado ver que aún hay cosas que se pueden manifestar con alegría. Como alegría, como la tertulia en inglés y con la tertulia en español, que los miércoles en la Asociación Vecinal y Huerto Urbano de La Ventilla, en la calle Geranios 22, puedes disfrutar de manera gratuita. La tertulia en inglés es de 7 a 8 y la tertulia en castellano o español es de 6 y media a 7. Recordar, el último miércoles de mes no es, así que la semana que viene, que será la primera de marzo, os podéis acercar a las 6 y media o a las 7 para practicar lenguas con tus vecinos y con tus vecinas en la Asociación Vecinal Ventilla Almenara y Huerto de la Ventilla. No me voy a mover muy lejos porque la Vecinal de la Ventilla se ha currado unos actos junto a la Vecinal de la Flor y a la Vecinal La Unión en Fuencarral el Pardo. Se han organizado una Semana de las Mujeres que va a ser desde el día 4 de marzo hasta el día 10 de marzo. El título que acompaña a estas jornadas es Semana de las Mujeres en los Barrios. Es un placer y es alegre totalmente ver cómo la Vecinal de la Flor, la de la Ventilla, la Unión de Fuencarral del Pardo, la de Monte Carmelo, también en Fuencarral del Pardo, la de Tetuán Cuatro Caminos y también la FRAM están acompañando la presentación de este evento junto al libro homenaje Las Mujeres del Movimiento Vecinal. En estos 3 encuentros, el lunes 4, el miércoles 6 y el domingo 10, cada uno de ellos en una de las entidades, el primero en Ventilla, el segundo en La Flor, el tercero en La Unión, bueno, pues organizarán estos 3 encuentros donde mujeres de diferentes generaciones y barrios hablarán del panorama vecinal pasado, presente y futuro, además de presentar el libro ya mencionado Mujeres Haciendo Barrio, editado por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y Vecinas. Me voy otra vez al CIEA de Dehesa de la Villa, que es el Centro de Interpretación y Educación Ambiental de Dehesa de la Villa, porque nos cuentan que el viernes 1 de marzo, desde las 5 de la tarde, llevarán a cabo las tareas que nos demanda nuestra pequeña huerta y nos preguntan si queremos aprender cómo cultivar en nuestra terraza, en nuestro balcón, si queremos programar nuestra huerta de verano. Que te vengas a nuestros talleres hortelanos para compartir consejos útiles para aprender esta horticultura. El domingo 3 de marzo, otra convocatoria muy interesante de cara al 8M. Bueno, pues nos comentan las compañeras, ya tenemos el 8M encima y empezamos a celebrarlo y seguir la lucha. Como todos los años, queremos hacer visible esta lucha en el barrio. Por eso, el domingo 3 de marzo, en la Plaza de las Palomas, un micro abierto. Trae un texto tuyo, alguno que te guste, y ponlo en común. Y que viva la lucha contra el sistema cis-heteropatriarcal. Domingo 3 de marzo, 11 y media de la mañana, Plaza de las Palomas, Plaza y Canal de Isabel II. Recordamos brevemente también que el 2 de marzo, a las 12 del mediodía, Espacio de Bellas Vistas, presentación del libro Mosaico a Cinco Manos y en el ciclo Cañas y Barrio que organiza Espacio de Bellas Vistas. Será a las 12 del mediodía en la calle Almansa, número 22. Bueno, yo quería recordar que nuestro super reportero Jesús ha hecho un reportaje en la manifestación acontecida esta misma tarde, pues en favor de la educación pública, ¿no? Y que mencionábamos al principio del programa y la hemos dejado para el final. La hemos dejado para el final. La verdad es que es un regalito que os hacemos, si has aguantado hasta aquí, que seguro que sí, pues vas a disfrutar con una habilidad que vamos entrenando aquí, que es como asaltar a la gente con un móvil y sacarle todo el partido que puedas a ese micrófono de mierda que viene en tu celular y que no sabes usar más que para mandarte notas de voz. Pues no, hay otras cosas como esto que ha hecho Jesús. Mirar qué maravilla ha hecho este tipo. Lo que tú quieras. Muy bien. Bueno, pues desde el Sindicato de Estudiantes hemos venido a apoyar la huelga de los docentes, de nuestros profesores y profesoras, a apoyar todas sus reivindicaciones, que son más que justas, porque aquí desde hace años y desde hace casi, bueno, más de una década, el Partido Popular ha aplicado recortes, privatizaciones salvajes en la educación pública que están teniendo efectos devastadores. Por eso estamos aquí, para decir que los estudiantes estamos a su lado, que estamos a su disposición y que esta lucha de los docentes, que es ejemplar, se tiene que ampliar al resto de la comunidad educativa y que tenemos que avanzar hacia una gran huelga de toda la comunidad educativa, pero también de todos los servicios públicos en la Comunidad de Madrid. ¿Tú crees que los últimos índices de PISA les harán reaccionar? ¿Perdona? ¿Los últimos índices que han salido de PISA les harán reaccionar a esta gente? ¿A quién? ¿Al Partido Popular? No, por supuesto que no. El Partido Popular no tiene que reaccionar porque evidentemente ellos son muy consecuentes con la política que defienden. Ellos solo quieren que estudien los ricos, ellos quieren que los profesores tengan unas condiciones miserables, ya lo dice Ayuso. Es total, nos vamos a morir, ¿qué más da, no? Para eso vamos a privatizar también las residencias, la sanidad pública. Es decir, el Partido Popular no esperamos que rectifique, lo que sí que queremos y lo que sí que esperamos es que haya una gran movilización por abajo que les diga que son responsables y que son criminales por todo lo que están haciendo, y ahí vamos a estar los estudiantes también, con nuestros profesores, con nuestros padres y madres y con todo el resto de los trabajadores públicos, que hemos demostrado que estamos muy hartos de Ayuso y de su política de recortes y privatizaciones. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues escuchábamos a nuestro super reportero Jesús Escudero. No sé si tenéis algo que comentar. Sí, maza de cosas. Primero, que este mes Jesús es el reportero del mes, pero muy disputado con Violeta, porque Violeta se marcó un pedazo de reportaje de los ascensores del distrito. He perdido mucho ya. Pero sí, era súper divertido que hablaban entre ellos y lo captaste todo. todo bien, igual que Jesús ha hecho ahora. O sea que, sí, sí. Bueno, que no hemos dicho que esta grabación es de hace 3 horas en la Puerta del Sol. O sea que Jesús se ha ido a la Puerta del Sol, se ha puesto a grabar y se ha venido para aquí a hacer el directo. De corresponsal ya y todo. Flipa, ¿eh? Es que no sé. Debería cobrar. Corresponsal es ir a la Puerta del Sol, ¿en serio? Joder, yo no voy a la Puerta del Sol, pero hace meses, ¿eh? Hombre, un poco. Ha venido corriendo, sí, no, el hombre. No, corresponsal. No sé. No, sí, muy barrio. ¿No debería cobrar un poquito? Sí, un poco. Sí. Bueno, vale. Pues nada, después ¿qué de... nos tienes preparados para el final? Pues para el final era la tertulia esta de iglesica, pero de igual, porque si no creí, no. Y... Ah, no, yo pensaba que hablábamos de música. Porque, no, ¿cuánto y llevamos ah, ya? De música. Llevamos 2 horas. Claro, pues yo creo que ya estaría. Que callaros ya, ¿sabes? O sea, me da igual. No sé, ¿cómo lo veis? No, no sé. Yo me lo estoy pasando muy bien. Ya, yo siempre me lo paso bien aquí, también. Tengo que decir, ¿eh? No os penséis que no. A ver, ¿tenéis algo que contar? Oye, yo creo, o sea, ¿cómo aguantamos sin ir al baño en 2 horas? Eso, una, que la gente no lo sabe. Pero ¿eh? Que es mentira, si vamos. Ay, pero yo no he ido, yo voy antes. ¡Ah! Es que ya esto se ha desvelado, ¿eh? Julia ya. Lo ha dicho, ah, con Julia lo de lo las dicho. Bragas del revés. Ah, hostia, eso yo no lo sabía, aprendí un montón. Sí, sí, ¿verdad? Lo del bolsillo y esto. Sí, sí, sí, sí, la doble tela, el revés, que no es lo mismo el revés del revés. Claro. Uf. Sí, sí, sí, los soviéticos, hablamos de política aquel día. Sí, es verdad. Los colores, la textura, todo, todo, todo. No, ¿tenéis algo que contar? Pues nada, que vamos a cambiar algunas cosas del estudio de radio las próximas semanas, esperemos que funcione mejor y vamos a tener algún micro más, yo creo que es importante. Bueno, ahora tenemos 4 que hoy han funcionado y la mesa hoy ha ido de maravilla. Tenemos una Inkel Audio Mixer MX995 del año de Catapún y la verdad es que si funcionara bien... Sería súper guay dejar esta. Es porque increíble. Sí, es increíble. Increíble. Increíble. Es verdad, tiene una luz. Uy, wow. Que ha funcionado muy bien hasta ahora. Ah, que le haya apagado. Perdón. Ah, vaya. Bueno. Bueno. Pues nada. Pues nada, despedimos este programa. Nos veremos en el próximo, que además estará dedicado, yo creo que casi en exclusiva, si no me equivoco, al 8 de marzo, porque es el 7 wow. de marzo, no, sí. Justo el día de antes es verdad. De la manifestación. Y bueno, pues daremos ahí, ¿no? Pues informaciones y no sé si traeremos a alguien. No es sé. Posible. Bueno, no sé. Yo si alguna vez queréis hacer un programa vuestro. Así como vio Ana vio, yo os haría de técnico un rato, porque antes estaba aquí y digo, joder, es un programa entre las dos de la... Lo he visto, ¿eh? Digo, bueno, es que Bio y yo tenemos visto, ¿eh? Un proyecto. Digo, ha tenido esa intuición. Teníamos un... Sí, no, de hecho, se tiene que decir en presente, tenemos... Tenemos un proyecto junto con otras dos cracas de aquí, de Radio Almenara, ¿no? Sí, en algún momento, pues... Se materializará y se... Eso es, nos hace falta tiempo, nada más. Sí. ¿No? Sí. Poco. Vale. Y ahí está. Qué guay, estupendo. Pues sí. Nada, pues habías elegido un tema, ¿verdad? Sí. Por si quieres... Sí, sí, ese tema se llama Adiós. Muy bien. Muy bien. Cruel. Hostia. Y es de Ariel Rot. Y... Uy, Ariel Rot. Jaime Urrutia. Urrutia. Es un temaco. Importante este señor, estos dos señores. Un temaco para bailar. Así que, bueno, mucho ánimo. Yo os animo, vecinas y vecinos, a hacer vuestras recetas, a ponerla ahí, sí. A meteros en la invitación, por favor, del cartel tan precioso con ese... esa urraca. Es una urraca, es un papagayo. Es, no, es una cacatúa. Es una cacatúa, como nosotros. Sí, es una cacatúa con K. Y ojo, cuando entréis en el formulario para inscribiros, os pone muchísima más información sobre el concurso y demás. O sea que... Ah, vale, guay. Qué bien, qué bien. Pues que meteros, por favor. Y nada, y ese día nos lo pasaremos muy bien y comeremos muy bien. Así que, invitadas estáis, muchas gracias. Y no sé, pues hasta aquí, ¿no? Sí. Sí. Feliz jueves. Mantener el rigor es muy difícil. Qué difícil que es decir que no, es muy difícil. Sin embargo, qué fácil.